sus alas una esperanza, la tradición de Keilé. Se han reunido en el Caneuche, el Trauco Caicaminú, y la Pincoya abre sus brazos sobre los cielos del sur. Toma mi manta, dame tu mano, orgulloso labrador.